tendré que escuchar que has fracasado. Ya probé el ayer, no me voy a equivocar, sigo a este lado. Me empaparé de vino malo. Ya no seré un miso raro. Y tu papel, si yo no he escrito el guión, no seas pesado. Ya. Yeah.